Comenzamos el ejercicio encontrando una posición cómoda, tumbados en el suelo. Intenta que la zona lumbar se alargue, que la cadera se abra, que las piernas caigan a cada lado, que los pies queden sueltos. Intenta sentir toda la espalda vaciándose al suelo. Nota los hombros que se aflojan. Separa ligeramente las escápulas, los brazos en el suelo relajados, con las palmas giradas hacia arriba. Siente el hombro relajado. Deja que tu cuello se afloje, se alargue ligeramente, el peso de la cabeza cae. Intenta también que no te oprima nada en el abdomen. Siéntete cómodo. Lo que primero vamos a hacer es observar cómo respira tu cuerpo, sin que tú hagas nada, solamente observar. Observa dónde llega el aire, dónde no llega el aire, y observa si tu respiración es una respiración larga, corta, si es una respiración lenta o rápida. Observa si es una respiración entrecortada, fluida, si es una respiración profunda, superficial. Y sobre todo observa cómo te hace sentir. Una vez hecho esto, intenta sentir si hay zonas de tu cuerpo que pesan más que otras. Puede ser que sí, puede ser que no, no importa, solamente observa. También vas a observar si hay zonas que notas más contraídas, tensas, bloqueadas. También observa brevemente si hay zonas que por el contrario notas abiertas, ligeras, relajadas. Observa también si hay zonas de tu cuerpo que no notas, que no sientes. Zonas que sabes que están ahí, pero de las cuales no tienes una sensación muy clara. Observa ahora si hay diferente sensación entre el lado derecho y el izquierdo de tu cuerpo. Entre el tronco y las extremidades. Y entre la parte inferior y superior de tu cuerpo. Siente ahora todo el espacio físico que ocupa tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. ¿Puedes ver este espacio físico desde fuera? ¿Te lo imaginas? ¿Desde dentro? ¿Lo sientes como un espacio cerrado, abierto? ¿Lo sientes como un espacio grande, pequeño, estrecho, ancho, largo, corto? Observa si te falta o te sobra espacio. Y sobre todo, observa si te sientes cómodo en este espacio. Vamos a observar ahora tu espacio mental. Observa si hay muchos pensamientos o si hay pocos. Observa si estos fluyen o se quedan ahí. Observa si son siempre los mismos pensamientos o son pensamientos diferentes. Observa si son pensamientos graves o ligeros, si son pensamientos con mucha presencia o están lejos, rápidos, lentos. Y sobre todo observa cómo te hacen sentir. Una vez que hemos tomado conciencia de nuestro estado actual, volvemos a llevar nuestra atención a la respiración. Lo que primero quiero que observes ahora es que la respiración consta de cuatro tiempos definidos: expiración, pausa, inspiración, pausa. A partir de ahora vas a tratar de alargar estos cuatro tiempos. Intentamos profundizar en una inspiración larga. No te quedes pequeño, expande todo tu cuerpo. No tengas prisa, puedes trabajar de una manera larga la inspiración y lenta a la vez. Guarda un segundo de descanso. Un tiempo corto de descanso en el que estés cómodo antes de permitir que todo el aire salga suavemente. Otro pequeño espacio de tiempo de descanso, esperando a que tu cuerpo necesite recuperar su espacio y vuelves a expandir la inspiración. Crece con cada inspiración, descansa antes de permitir que el espacio se vacíe, que el aire salga. Pequeña pausa y esperas de nuevo que la inspiración llene tu cuerpo suavemente. Mientras haces esto, yo te sigo contando que en realidad la parte de la respiración que te va a ayudar a relajar es la expulsión de aire. Cuando expiras, vas a permitir que todo el peso de tu cuerpo se vacíe al suelo. Cuando expiras, es cuando tu cuerpo se libera de todo aquello que no necesita. La expiración es como un suspiro largo y lento, suave, largo y lento. En la expiración, tu cuerpo se vacía de todo aquello que no necesita. Al expirar, conecta con la sensación de peso de tu cuerpo. Vacíate en esa sensación. La inspiración, sin embargo, te va a ayudar a tomar conciencia sobre tu cuerpo. Cuando el aire entra, entra también tu atención. Vas a ir llevando tu atención lentamente hacia el interior del cuerpo con cada inspiración. Tu espacio mental va a ir poco a poco introduciéndose en el interior de tu cuerpo y vas a empezar a sentir con mayor claridad las zonas donde llega el aire. En la inspiración trabajas la concentración. Al inspirar, no solo entra el aire, sino que tu atención entra y se ancla en la sensación de tu cuerpo. Las pausas son necesarias para que no te aceleres, para que descanses y observes qué es lo que está pasando, para que tomes conciencia de cómo estás respirando. No tengas prisa. Si te sirve, trabaja con la imagen de un círculo, una respiración circular. Al inspirar asciendes por un lado del círculo, te quedas arriba flotando, en esa suave suspensión de la respiración. Y muy lentamente empiezas a bajar por el otro lado del círculo al expirar, flotando en ese espacio vacío después de haber exhalado. Y de nuevo suavemente inicias el ciclo en una nueva inspiración que asciende por un lado del círculo y así una y otra vez. Seguimos trabajando de esta manera durante todo el ejercicio. Y ahora proyectamos la respiración a la parte superior de los pulmones. Colocamos nuestras manos sobre clavículas y pecho. Hemos de dejar que los hombros se queden relajados, los codos sueltos, que no notes tensión. Afloja todo el peso. Centra tu atención en la sensación de tus manos. Imagina por dentro el aire que va llegando y se va proyectando hacia tus manos. El aire es una fuerza física que va a empujar el interior de la caja torácica y va a hacer que el esternón crezca, el pecho se abra, clavículas se separen, e incluso los hombros se van a abrir suavemente. Nos dejamos llevar. Al expirar, siente como el peso de la cabeza y de los brazos se va depositando sobre el suelo. Siente como el cuello y los hombros se van aflojando suavemente. Con cada inspiración, el espacio superior de la caja torácica crece. Tomas conciencia de esa parte de tu cuerpo. Y al expirar, sientes el peso de la cabeza y los brazos que se deposita en el suelo y el cuello y los hombros que se aflojan suavemente. Recuerda las pausas para no acelerarte, mantener la calma, observar cómo estás respirando. Vas a colocar tus manos en los costados de tu cuerpo, encima de las costillas. Tus manos relajadas, vuelve a sentir el calor de tus manos, te va a servir de referencia. Visualiza las costillas que nacen desde la parte media de la espalda e imagina cómo el aire llega y expande toda esta zona de tu cuerpo. Proyecta el aire hacia la sensación de calor de tus manos. Cuando inspiras, siente cómo las manos se abren, cómo las costillas se separan. Al expirar, siente cómo las costillas se hunden, tus manos se juntan. Poco a poco, la inspiración se proyecta a las costillas, crecen, tus manos se separan y al expirar tus manos bajan y tus costillas se hunden. Siente también cuando expires como todo el peso de tu espalda se va vaciando sobre el suelo. Toma conciencia en la inspiración de la parte media de la espalda y los costados de tu cuerpo. La parte baja de la caja torácica crece y se expande con cada inspiración. Y al expirar, se vacía todo el peso de la parte media de tu espalda. Si no lo notas, o lo notas muy suavemente, puedes empujar muy despacio. Puedes empujar suavemente con tus manos al expirar, ayudando a la expulsión de aire. Al inspirar, permite que tus manos se aflojen y que tus costillas crezcan a cada lado. Las pausas son necesarias para que no te aceleres y para que tomes conciencia de lo que estás haciendo. Permítete descansar y observar cómo es tu respiración. Una vez que localices cómo es la respiración intercostal, trata de no controlar totalmente la respiración. Permite que tu cuerpo se expanda libremente, se vacíe suavemente. Encuentra una manera orgánica, natural, espontánea, de expirar, vaciar, inspirar, expandir. Descendemos al área del abdomen con nuestras manos. Intentamos ahora visualizar el espacio del diafragma. Vamos a visualizar cómo el diafragma baja cuando el aire entra y cómo el diafragma sube cuando el aire sale, como un fuelle. Intenta sentir cómo el aire desciende profundamente. Imagina tu cadera como un cuenco. Imagina el aire descendiendo y empujando por igual a las paredes internas de este cuenco. Siente que tus manos suben con cada inspiración y que tus manos bajan con cada expulsión de aire. Esta respiración es una de las más básicas, relajantes. Al inspirar, deja que tu atención descienda hasta esta zona. Permite con cada expiración que el peso de cadera, piernas y pies se vacíe suavemente. Al inspirar, tomas conciencia del espacio que hay entre el sacro, suelo de la cadera, pelvis y abdomen. Una vez que localices la sensación de la respiración abdominal, déjate llevar. Deja que sea tu cuerpo el que respire por ti. Si es necesario, ábrelo un poquito más, ayúdale a inspirar de forma ligeramente más profunda y al expirar, vacía suavemente. Deja la mano izquierda colocada encima del abdomen y la derecha colócala de nuevo en la parte superior de la caja torácica. Vamos a respirar ahora a través de los tres espacios que hemos ido trabajando por separado y lo vamos a hacer de forma suave, de abajo arriba. Siente cómo primero al inspirar se expande diafragma, luego costillas y luego clavículas y pecho. Al expirar exactamente igual como un fuelle, empuja el aire desde el diafragma, costillas se vacían y por último el pecho. Y vuelves a empezar. Siente que tu respiración ahora es tres veces más larga, tres veces más profunda y lenta. El aire entra, expande todo el espacio interior de tu cuerpo. El aire sale, Vacía todo el peso de tu cuerpo suavemente. Fluye con la sensación del aire que sale, con la sensación del aire que entra. Encuentra un lugar interior de descanso. te puedes quedar descansando durante unos minutos más. No salgas bruscamente del ejercicio. Tráete la sensación. Encuentra movimientos agradables. Los dedos de los pies, dedos de las manos, manos y pies, piernas, brazos. Deja que tu cuerpo se mueva libremente. Te puedes estirar, desperezar todo lo que quieras. Haz cualquier movimiento que tu cuerpo necesite. Cuando abras los ojos, no desconectes de la sensación interior que tienes y deja que se proyecte hacia el espacio que te rodea. Da gracias por la experiencia que has tenido.